Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo de Divagaciones Tecnológicas. Yo soy Miguel Ángel Gallardo, Premium CM en Twitter, y está grabando conmigo Miguel Ángel Terrón, más Terrón en Twitter. Buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos grabando, que no lo he dicho, el martes 25 de marzo de 2014. Uh-huh. Y bueno, por aquí estamos de nuevo otra vez, que siempre nos cuesta un poquito sincronizarnos para grabar, pero bueno, aquí estamos. ¿Qué tal? Pues nada, aquí estamos, de nuevo en la lucha, recuperándome un poquito de todo. Quería comentarte dos o tres cositas, ¿sabes? Pues cuéntame, porque además... Es que no hemos preparado nada. Eso es lo que iba a decir, hay que ser aquí un poquito en esto. No hemos preparado nada, yo te he mandado un message diciéndote grabamos y tú me has dicho... Venga, va. Venga, va. Así que nada, el mundo de los valientes. Bueno, mira, hay una cosa... Una primera cosita que quería comentarte. Es que no recuerdo si los oyentes se acuerdan y lo hemos hablado ya en algún momento, pues que nos disculpen, pero hay un tema que últimamente me lo estás comentando muchísimo. Estaba hablando con el dueño de una tienda de aquí, de un vecino que tiene una tienda de informática y hablaba con otra persona y le daba vueltas al tema. Y tiene un MacBook Pro, y estaba dándole vueltas así, metiendo el... Bueno, esto también lo hablé con Peyo, creo, con Pedro Lambán. Y le estaba dando vueltas a si cuando se instala un SSD en un equipo, si merece la pena montar Fusion Drive o montar SSD y un disco duro externo aparte. Ya hablamos aquí estuvimos hablando que de SSD hemos hablado. Creo que fue el 43 o el 47, no sé. Creo que fue allá por Navidad, un poquito antes. Y hablamos de los discos duros frente a los SSD y haciendo comparativas si era un ordenador de sobremesa, si era un ordenador portátil y tal. Ahora, de Fusion Drive, que yo recuerde, no llegamos a hablar. Pues por ahí hay una discusión abierta de yo tengo Fusion Drive y estoy encantado, o yo me niego a hacer Fusion Drive porque prefiero tener el SSD a pleno rendimiento. Pues si quieres hablamos. Bueno, también decir que los discos sólidos, vaya, los SSD, están bajando considerablemente. El otro día había una oferta, si no recuerdo mal, en Amazon. Creo que fue la semana pasada, y un disco, el Crucial, creo que estaba pues por 97 euros, 120 gigas. Jolines. Bueno, pero eso es en una web que conozco, que como no nos patrocina no lo voy a decir. Ya te lo digo yo a ti luego. Los he visto por debajo de los 80 euros, ¿eh? Sí, luego lo único que tienen que tener en cuenta, o quien no lo sepa o esté pensando hacer algo de esto, que se tiene que comprar, si lo va a montar en un MacBook Pro, por ejemplo, pues tiene que montar, bueno, o quitar su disco, o si quiere hacerlo y ponerlo donde tiene la unidad SuperDrive de DVD, pues tiene que comprar un adaptador y una serie de cositas, pero bueno, que se puede hacer, y tampoco, no sé, ese kit te puede costar, ¿cuánto? ¿30 euros más? No lo sé. Yo no me acuerdo. Yo tal y como lo monté, yo me compré el kit ese y lo que hice fue montar el disco SSD en la bahía del disco duro, y el disco duro que tenía, que era un disco duro híbrido de 750 gigas, lo monté en la bahía del lector de CD DVD. Sí, ¿cómo se llama? Super Drive. Oh, no me salía. Y la verdad es que el equipo vuela. Pues al final lo que yo monté, yo pasé de montar Fusion Drive. Y tengo mis motivos, y eso es lo que quería transmitir, mi reflexión, la reflexión que hice en su momento, esta reflexión. Y demás, un disco duro puede fallar. Está claro, ¿no? Pues cuando tú montas Fusion Drive básicamente... le concede al disco duro la autonomía de decidir qué cosas se meten en un sitio o en otro. ¿Me explico? Es como funciona como una caché lo que más se, a lo que más se, ay Dios mío, cómo tengo la lengua hoy, a lo que más se accede, se termina metiendo en la parte de SSD, es decir, lo que es el arranque del sistema, lo que es, si utiliza muchísimo iPhoto, pues todo se va a ir moviendo a la parte SSD del Fusion Drive. ¿Y qué, poquito a poco. Y así a priori, ¿qué beneficio tiene? Pues se me ocurre el coste, que un Fusion Drive sea más barato que un SSD solo, o que gane no, porque, en capacidad. No, el tema de Fusion Drive, perdona, que voy a ver. No, a mí se me ocurre solo el tema, el solo. Tema de comprar un Fusion Drive, o montarlo o lo que sea. Cuando se monta el Fusion Drive, lo que tú haces, tú te compras un, conozco gente de la NSCoder, ¿no? Uh-huh. Que lo que han hecho ha sido comprar un SSD y lo han fusionado, he puesto los deditos así como entre comillas, lo han fusionado con el disco duro estándar que tenía. En mi caso, por ejemplo, que tengo 250 gigas SSD y 750 gigas tradicional, al fusionarlo tendría un disco duro de 1 tera que tendría una partición de 250 gigas SSD y el resto. El sistema operativo lo vería como uno solo, pero esto se hace a mano. Me he explicado, ¿no? Sí, que sí, no, o sea, es que compres, que no es que compres el tema de Fusion Drive de Apple ni nada de eso, sino que te lo montas tú a mano. Sí, sí, que sea algo que por software se esté gestionando eso para que funcione de la manera más óptima. Sí, claro, pero se le concede a lo que es el disco, al disco lógico, no al disco físico porque serían dos, a la parte lógica se le concede la capacidad de decisión, en base a los algoritmos que sean, de meter una cosa u otra en un disco u otro. ¿Dónde reside mi intranquilidad de esto? ¿Qué pasa si uno de los dos discos falla? Pues... No lo sé. Pues, a ver, si al final el SSD está funcionando de forma de caché, pues bueno, puedes perderlo porque lo recupere del otro lado. El problema es dónde están los archivos de sistema. Yo no sé qué es lo que pasa, porque no lo sé, ni lo quiero saber. La historia es que yo, ante el desconocimiento, lo que me planteé fue, yo voy a instalar en el disco duro de 250 gigas lo que es el sistema operativo. Uh-huh. Y después, mediante enlace simbólico, que no sé en qué capítulo de podcast o en qué narices lo hemos comentado. Alguna vez hemos comentado cómo funciona el tema de los enlaces simbólicos. Lo mismo hemos hablado esto mismo. Y estamos repitiéndonos, pero lo dudo. Mediante enlace simbólico tengo el directorio de descargas en el disco duro tradicional, el directorio de documentos, de usuario o lo que sea. Lo tengo en el tradicional y lo que es el sistema... Y alguna que otra cosita, como yo qué sé, la biblioteca de iPhoto o yo qué sé, lo tengo en el disco duro SSD. En todo momento yo sé dónde hay qué cosa. Y en todo momento, si falla un disco, si falla el disco SSD, voy a tener acceso al disco duro de datos sin ningún tipo de problema. Esa fue la decisión básicamente que tomé yo a la hora de montar esto en vez de hacer un Fusion Drive. Y como ha salido varias veces la discusión, pues quería comentarlo simplemente. Yo la verdad es que últimamente lo que más... Es verdad que se ha escuchado mucho hablar de Fusion Drive cuando salió y demás, pero últimamente yo creo que poca gente está tirando para ahí. Está todo el mundo tirando para discos sólidos de cabeza. El otro día incluso mi cuñado también me llamó, me puso un mensaje, no recuerdo ahora mismo, diciendo que le estaban montando un disco sólido que le recomendaba y le dije que le metiese memoria porque creo que tenía 4 megas de RAM y le dije, mira, métele mínimo 8 porque si no, porque me preguntó eso, oye... 4 megas, 4 megas, eso es 4 veces más que mi 286. No, pero... 4 gigas. Que eso ya tuvimos nosotros, eso, 4 gigas. Que estoy muy mal, es que es muy tarde. Que estábamos comentándolo, que ya lo comentamos también en otro capítulo, como digo, sí. De que el tema de la paginación y demás, pues bueno, que el disco sólido está muy bien, le da mucha velocidad, pero que si no lo queremos castigar demasiado, pues bueno, un poquito más memoria, va a ir el ordenador un poquito más alegre y va a ser mejor. Con 8 yo creo que ya está bien, si le mete 16, pues mejor. Pero bueno, yo creo que con 8, con equipo así de un rendimiento normal, está bastante bien. Sí, Pues yo, el disco duro que le metí de 2 teras, yo estoy encantado con el iMac. Lo que pasa es que me he quedado todavía ahí, hay el gusanillo, y puede que, no sé, lo mismo en un tiempo determinado le meto un SSD para que arranque más rápido todavía. Pero va como un tiro el equipo. Bueno. Es un gustazo. Sí, hoy me acordaba yo de que hoy Microsoft ha liberado el código fuente del MS-DOS, el 1.1 y el 2.0. Y eso es súper útil, ¿eh? Sí, es súper útil. Y además, no sé si te regalaron un disquete de recuerdo o algo de eso. Pero lo he leído, no sé por qué, me he acordado de ti, ¿no? Digo, mira, esto se lo tengo que soltar en algún momento. Digo, manden la nariz de esta gente. O sea, eso tiene que ser una... Es súper guay. Sí. Y... Bueno, hablando... Sí, perdón. No, continúa. No, es que has dicho lo del MS-DOS y me he quedado un poco ahí pillado. Me he despistado por completo. No, es que yo últimamente no leo demasiadas noticias y estoy un poquito desconectado del mundo. Hubo remodelación en mi empresa, ¿vale? Y me he quedado en el paro. Ahora estoy estudiando mucho y entonces estoy ahí un poco despistadito, ¿vale? Hay que aprovechar la publicidad, el spam. Así que nada, sí. Si alguien de los que nos escucha pues necesita algún trabajador empedernido, mira, que te contaste. Que... Un informático pato. Un informático pato. Además, me consta que es pato porque está a toda la altura y a la armadura. Pues, yo ya sabía esto porque hablé contigo, he sido muy prudente, no he dicho nada. Sí. Pero nada, ya que lo dices tú, pues yo que nada. No, ahí, tampoco es una oportunidad nueva, ¿no? Una fase nueva en la vida. La verdad es que estoy tranquilo. La verdad es que estoy bien. Estoy ahora formándome muchísimo. A ver si aprendo un poquito de Pekingly. O sea, lo perfecciono y demás. Y grabamos capítulos de podcast. Que también vamos a grabar un montonazo. Bueno, te voy a contar una cosita que aprendí el otro día. En base a... Recordando el tema del Fusion Drive. Uh-huh. Y el tema de que fallan los discos y demás. Te voy a contar un truquito maravilloso. Tú imaginas que tienes un disco duro montado en una máquina. Y la máquina muere físicamente. El disco duro sobrevive, pero la máquina muere. Uh-huh. Ese disco duro, tú sabes que siendo Windows, como es, que es maravilloso y todas las cositas, si tú instalas el... O sea, metes ese disco duro en otro sistema, si no es exacto, revienta por todos sitios. Pantallazos azules y demás. Bueno, pues hay un método que es súper chuli, que es para crear una máquina virtual a partir de un disco duro de un sistema Windows. O sea, a ver si yo te entiendo bien. ¿Tienes un sistema Windows montado, un equipo? Sí. Sacas el disco y quieres tener el mismo sistema montado en una máquina virtual en VMware, por ejemplo, en Mac. Tienes tu Mac y tú quieres tener el mismo sistema. ¿Es una especie del super duper para Mac? Virtual. Efectivamente. Yo tengo... resulta que cuando tú quieres crear esto, tú puedes crear una máquina virtual a partir de un sistema que esté funcionando. ¿Vale? Si está en la misma red local, dice, yo quiero crear una máquina virtual a partir de un sistema que está funcionando. Tienes que instalar una tontería en el sistema Windows. Uh-huh. Que haga que funcione, ¿no? Una cosita, que se conecte con el VMware que hay en la red, y quieres una máquina virtual con todas las tonterías que tiene el equipo, ¿no? Pero ¿qué pasa si no el equipo no funciona, ¿no? La cosa se pone un poco complicadita. Bueno, pues lo que descubrí fue que si tú coges y metes el disco duro en una carcasa extraíble, en un adaptador de SATA a USB, por ejemplo, cuando abres el VMware, le puedes decir que quieres crear una máquina virtual a partir de una instalación de Bootcamp. Y tú dices, bueno, el bootcamp. Entonces dices, bueno, voy a buscar el bootcamp que tengo creado. No. Te busca cualquier cosa que tenga Windows. Y es curiosísimo porque detecta el disco duro externo como un bootcamp y te crea una máquina virtual con todo el contenido del disco duro. Y una vez que has hecho eso, lo único que tienes que hacer es arrancar el sistema, arrancar la máquina virtual con toda la memoria que quieras y todas las tonterías que quieras, y instalará cuatro drivers mal contados y punto. Y ya sale andando. Y es tela de chuli. Interesante. Bueno, es muy interesante. Yo creo que conviene también aclarar, porque muchas veces vamos hablando muy rápido entre nosotros. Yo creo que seguro que tenemos oyentes que no saben lo que es el bootcamp. ¿Bootcamp? Vale, pues explícalo. Pues nada, una bootcamp es una herramienta que tiene Apple, ¿vale? Para poder permitir a los usuarios pues instalar versiones de Windows en una computadora Mac que tengan procesadores Intel. O sea, yo creo que ya todas, ¿no? Y nada, o sea, realmente, y ahí yo no la he usado mucho, la he probado y tal. Yo no es una máquina de una herramienta de virtualización, en plan, pues lo que hemos hablado, un VMware o alguna de estas. No, Bootcamp no es virtual. Pero por eso te digo, pero bueno, Bootcamp, yo sí lo he usado muchísimo, y lo que te hace Bootcamp básicamente es que permite al Mac arrancar desde Windows. O sea, tú tienes una instalación de Windows en el Mac, en una partición, o sea, en un disco aparte, hasta el punto de que es eso, que se convierte el equipo en un equipo Windows. No tiene que ver nada con Mac, no tiene por qué tener acceso al disco duro de Mac, nada. Y la verdad es que funciona suelto. Y muy bien. Lo bueno que tiene el Bootcamp es que tú puedes crear la máquina virtual a partir de Bootcamp creando una copia o arrancando el Bootcamp que tiene instalado el sistema. Entonces puedes tener, cuando haces una instalación de Windows a través de Bootcamp, con el asistente que viene dentro de, dentro de aplicaciones, utilidades, a ver, joder, qué de cosas tengo instaladas en el equipo. Dentro de aplicaciones, utilidades, pone por aquí, hay un asistente de Bootcamp. Aquí, asistente Bootcamp. Cuando creas el asistente de Bootcamp, creas una instalación de Windows con tu disco de instalación de Windows y toda la tontería. Y lo que te hace es eso, te quita un cacho de disco para Windows. Y lo mejor de todo es que hay pocos equipos que tengan la valoración esta que hace de Windows, que la tenga tan alta como en un Mac, por mucho que le moleste a muchísima gente. Bueno, yo supongo que al final, siempre lo hemos dicho, que el hardware de Mac está bastante bien pensado, que case todo bien, y eso hace que... Yo ya te digo, yo en cualquier caso no lo he usado en plan para probarlo, pero yo al final si necesito correr algo en Windows, pues normalmente lo hago en otro ordenador, y a veces sí, pues tengo mi máquina virtual ahí copiada y la llamo y se acabó. En el fondo, tóxica, ¿no? Sí, es la verdad. O sea, y al final lo uso pues para tema de renta, que ya se va acercando la época. Ni más ni menos. Porque yo creo que a todos nos pasa igual, que el insufrible Java, que no sé cuándo narices van a dejar de usarlo, pues al final te la ves canuta. Y mira, tengo por ahí un netbook de estos chiquititos, de los que valían 300 pavos cuando salieron, de los de 10 pulgadas. Sí. Y yo creo que lo utilizo para eso y poco más. Pues yo lo tengo en la máquina virtual. Ese tipo de cosas, el tema de Hacienda y demás, lo tengo en la máquina virtual. Sí, a mí lo que me pasa también, que aquí al final vamos tocando todos los temas, que al final me monté no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, la aplicación esta para virtualizar, que es muy famosa en Mac, el VMware, no, el otro, el... ¿Parallels? El Parallels. No, creo que fue con el 8, el último, el 9 o el 10, no sé si fue el 8 o el 9, que instalé, lo tenía instalado y tal, e intenté hacerle una historia de liberaciones y cosas raras a un teléfono Android, y no sé por qué no me detectaba el puerto USB. Pues yo quería que me hablases también del tema de que me habías comentado antes y demás, de un teclado de teléfono. Sí, es que resulta que no, esto es una anécdota tonta. Resulta que cuando tú abres el iPhone, ¿no? ¿Tienes el iPhone por ahí? Sí. Vale, perfecto. Pues mira, le das a llamar, ¿no? Sí. Y te vas al teclado. Si te das cuenta, debajo del 2 hay tres letritas, debajo del 3 hay tres letritas, ¿vale? Hay una serie de letritas. pero no puedes escribirla. ¿A bueno, que has dejado pulsado el 2? He dejado pulsado el 2, no hace nada. Efectivamente. Entonces, yo estuve investigando un poquito porque no comprendía por qué no se podían escribir esos caracteres. Y me di cuenta, o sea, me di cuenta. En la NS Coder hace un par de semanas, hablando con Diego Ferenice, persona peculiar con conocimientos infinitos y demás, pues le comentaba el tema este y me dice, no hombre, nada, eso es para marcación esta que hacen en Estados Unidos y demás. Digo, ¿cómo? Explícamelo porque no termino yo de pillarlo. Y David Hevilla decía que sí, hombre, que sí. David Hevilla, otro monstruo, decía que sí, hombre, que sí. Allí en Estados Unidos, igual que muchas cosas, puedes registrar una secuencia de números. ¿Cómo? ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, si alguien quería registrar la secuencia call me, ¿no? Para que le llamen. Sí. Decía, bueno, ¿cómo podría escribir yo en el teclado este, en el teclado del móvil, call me? Pues muy, muy simple. Por ejemplo, la C está en el 2, pues un 2. La A está en el 2, otro 2. Así, deletreando todas las palabras. Entonces, call me, por ejemplo, la L está en el 5, la M está en el 6 y la E está en el 3. Entonces, el call me sería 225563. Pero... De modo que si yo quiero recordar el nombre de alguien, el número de teléfono de alguien, yo puedo poner llámame a Materrón, ¿vale? Porque he registrado Materrón y Materrón es un número determinado y sería 6, 2. Pero a ver, que yo te entienda que un poquito tarde y yo ando un poquito después. A la hora que tú imagínate, ¿qué es más fácil recordar para ti? Call me o 22 55 63. Pues sí, sinceramente no lo sé porque soy malo para los números. Vamos a ver. Imagínate que tú quieres registrar, tú quieres un número que sí, te ha asociado a tu nombre, ¿no? Sí, pero lo que quiero preguntarte, a ver, al final con el call me este para que me llames, pues sí, la C y la A están en el número 22. En el número 2, sí. Perdón. O sea, con lo cual sería 22, que puede ser tanto CA como AC. Ah, efectivamente. O sea, al final tú tienes aquí una pequeña secuencia para tener un número de 6 caracteres, en este caso. O lo que sean, pero tú quieres, tú tienes una forma de recordar un número. Entonces, ese número ya es para ti. O sea, si hay alguien que... Es decir, si hay alguien que quiere poner ACLLMI, no va a poder poner esa palabra... Porque esa palabra ya está asociada a un número. O sea, esa palabra está asociada a un número que a su vez ya está registrado a nombre de otra secuencia. Sí. ¿Me he explicado? Sí. Pues eso, por lo visto, eso funciona desde tiempos inmemoriales. En el fondo es una especie de demarcación rápida de extensiones como hay entre los teléfonos de empresa y demás. Sí, sí, algo así, pero no. Sí, entonces, pero en plan... por ejemplo, si tú quieres poner, tú dices, llámame a mi número de teléfono y tú dices, ¿cuál es tu número? Y dices, pues recuerda, o sea, tengo la marcación rápida Premium CM, ¿no? Uh-huh. Pues en este caso sería la P, sería, tú buscas el teclado y vas escribiendo las letras. Sí. Tú no miras el número, tú marcas y pones 7, 7. 4, 6, 4 de nuevo, la U donde está, en el 8. 8, 6, 2, 6. Ahí está, 6, 2, 6, perfecto. Vale, ¿y qué conseguimos con eso? Que tengo un número... Pues simplemente yo tengo aquí el teclado, ¿vale? Uh-huh. Y yo en realidad paso de los números, no tengo por qué recordar los números. Estoy pulsando la tecla donde está la letra. ¿Vale? Escribes Premium CM y te aparece el 77464262626. ¿Sí? Claro, pues tú marcas y estás llamando al número de teléfono ese. Y allí tiene el número, por lo visto, por lo que comentaban, tiene un número de teléfono raro y demás. Yo no he investigado eso. Y ahí este número, digamos, esta cadena está asociada al número que yo le diga. Claro, y el número ese, como tú lo has registrado, pues... ¿Ya nadie más lo puede registrar? Efectivamente. Con lo cual, que Ya nadie puede registrar una palabra que tenga su secuencia de número. Vale, ya te entiendo. No entendía el chanchullo ese para qué servía. O sea, que a esta altura de la vida, si se está utilizando mucho tiempo, quedan cuatro números libres. Pues no lo sé, pero es que... O sea, mamá, papá, daddy, eso no... Sí, yo qué sé, pero que me llama muchísimo la atención. Como no tengo ni idea de cómo funciona esto, y en España tenemos números normal y corriente, ¿sabes? Desde el 1 al 9 o del 0 al 9, pues si esto se sigue utilizando por ahí, la verdad es que es chulo, ¿no? Que nos comenten algo, que nos manden un audio diciéndonos, soy unos garrulos, ¿cómo no conocíais esto? No tenéis ni idea de lo que estáis diciendo, ¿sabes? Pero me llamó tanto la atención una cosa tan tonta que no lo conocía, y punto. Y ya está. Sí, es curioso, ¿verdad? Y todo fue a raíz de que una persona... me preguntó, oye, ¿cómo puedo escribir las letritas de que están debajo de los números? Yo pensaba que podía ser porque como en España no solamente hay números, pues no se pueden escribir. Lo mismo hay otros sitios donde sí se pueden escribir letras. No lo sé. ¿Será una configuración regional o algo? No sé. No tengo ni la más remota idea. Quiero, porque este tema me inquieta, me llama la atención, quiero que alguien me resuelva la duda de para qué sirven esas cositas, ese numerito y demás. Yo creo que igual eso ya quedó un poco obsoleto y cuando empezó la marcación por tonos, pues quizás se utilizaría más. Es como cuando, estoy hablando de memoria, pero yo me acuerdo en mis tiempos mozos de que era un poquillo inquieto. ¡Oh! Y no sé si te acuerdas de la caja azul y cómo simular tonos para realizar llamadas. Sí. Y teléfonos chiquititos comprados en los chinos que son ahora, que antes no sé lo que eran, pero que había también cositas baratas por 300 pelas, que había unos teléfonos muy baratos que le cortaba la clavija del RJ14, le ponía un par de pinzas y había cabinas más que ahora. Y yo recuerdo, o sea, esto es ya prescrito, así que no... Yo era menor de edad, estudiante y pobre, pero me acuerdo que había cabinas por ahí que además la hacían de forma muy chapucera y muchas veces pues salían dos cables de la cabina y, oye, en esos cables pues pegaba un pellizco con la pinza y mágicamente había línea de teléfono y podía llamar a tus colegas de Madrid. Porque antes había conferencias que valían una pasta. Pero una pasta. ¿Tú sabes lo que hacía yo para llamar? Cuando en casa de mis tíos había un... ¿Tú te acuerdas del candadito ese que se le ponía a la rueda del teléfono? Ajá. ¿Te acuerdas o no? Sí, sí. A mí no me lo pusieron nunca, tengo que decirlo, pero... Pues en casa de mis tíos sí se ponía. Era antes el teléfono era una rueda para los jóvenes que no lo han conocido, era una rueda que giraba. Y giraba y le daba la rueda, y taca, taca, taca, taca, taca, taca, porque no era por tono, sino por pulso. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que cuando te pasabas llamando, que el teléfono costaba un pastizal, pues los papis ponían un candadito en la rueda del teléfono para que no pudiese girar. Pues se podía simular el pulso dándole a la palanquita esa de colgar, ¿te acuerdas? Sí. Y entonces tú ibas a marcar el 3 y hacías ta ta ta. Sí, como en Morse, pero... Sí, fue igual. Y era curiosísimo la de tonterías que se han hecho cuando eras joven. En esa época creo que los números de España tenían 6 cifras. Sí, sí, solamente. Después fueron metiendo los prefijos y tal. Los prefijos. Que a mí me hace gracia porque, bueno, yo ya lo comentaba otra vez, yo tengo familia en Chile. Y en Chile, pues ahora hace cuestión de un año por ahí, pues igual que aquí metieron los prefijos que empezaban por 9, o primero los de 4 cifras pasaron a o sea, perdón, de 6 pasaron a 7 y después ya llegaron a 9, como están en la actualidad, pues allí están haciendo la hora y muchas veces vas, llamas por teléfono y no sabes si tienes que poner un 2 o un 9 si es un móvil y al final dices, joder, no me puede, quiero el teléfono con prefijo internacional y se acabó. O sea, igual que aquí en España tenemos los más 34 o lo que sea, prefijos internacionales a todo, o sea, porque además después viajas y muchas veces te pasa, o sea, si tienes un número de teléfono móvil y ya estás llamando con una tarjeta tuya en Realme, pues no hay problema porque te hace la conversión. Pero si metes una tarjeta extranjera, que es lo que solemos hacer, o yo al menos suelo hacer que tengo teléfono móvil, cada vez que viajo fuera, me pillo una tarjeta SIM, la pongo y me sale mucho mucho más económico, primero, porque puedo contratar datos, y segundo, que muchas veces si me voy al extranjero, como yo que me voy a lo mejor pues a Chile y tal, y al final por teléfono llamo a mis amigos de allí y a la familia de allí, que es con la que tengo que estar comunicándome de continuo, de oye, ¿dónde está? Voy para allá, ven para acá. Entonces, pues lo mejor es grabar los teléfonos pues con perfil internacional y lo tienes para todo, para siempre, y con la tarjeta que la tarjeta SIM que le quieras poner. Con esto también algún alegato a que liberéis teléfonos, que no tengáis teléfonos bloqueados, porque es que al final es un atraso. O sea, yo de verdad no me gusta. Los teléfonos bloqueados por compañía, no lo entiendo. O sea, si tienes una permanencia en un contrato, en una tarifa, me parece muy bien que te cobren, que la pague y que la mantengas, pero el teléfono dámelo libre, que yo, si mañana me voy a Francia 2 semanas, pueda poner una tarjeta de un operador francés. Y es un rollo, porque de hecho a mi mujer ahora se le rompió el teléfono, tuve que arreglarlo y tal, y hay en casa creo que 4 teléfonos, pero están todos bloqueados. Le dejaron un iPhone bloqueado por Vodafone, quiero desbloquearlo, ya, son 50 y tantos euros por ser de Vodafone. Pero es que no sé si estará bloqueado, no, eso hay que pagarle a Apple, creo que son otros 14 euros extras más. Y al final dices, tío, ¿por qué me mareáis tanto? No, es una locura. Yo ahora me quiero cambiar de compañía porque da la sensación de que vivo en una cueva. Cuando porque Movistar tiene aquí 4G en el portal de mi casa, pero cuando subo a mi piso, que vivo en un cuarto, no hay cobertura. Pero nada, ni GPRS. Normalmente es al revés. Pues sí, la verdad es que es curioso porque salgo a dar una vuelta por Puente Quinto y hay cobertura 4G, brutal, y en mi casa no hay nada, y me voy a pasar seguramente a Pepefón o yo qué sé, o a Vodafone o a lo que me dé cobertura. Yo, pues bueno, sí. Pepefón ahora está con Vodafone, pero parece ser, todavía no... Que se quiere ir ahora están de guerra, se van a Yoigo. Yoigo de Movistar, ¿no? Sí. Es que esa es una mierda. Al final me tendré que ir con Vodafone porque es lo único que tiene cobertura aquí, ¿no? ¿Qué coñazo más grande? No sé, Monte Quinto, yo soy usuario y cliente de Pepefone creo que hace 2 años y medio o 3 ya. Y la verdad sí. Es que estoy encantado. Y hablando de SIM, no sé si has escuchado hablar, porque yo lo leí el otro día, que en Holanda, que se sabe que es un país europeo, próspero, no solo porque existan los coffee shop que le gusta a la gente fumarse por ahí sus cosas. Uh-huh. Pero está muy bien por otra cosa que me llama la atención más que eso. Y es que ahora allí han aprobado el tema de las tarjetas de la SIM en blanco. Sí, que no hay que cambiarse de... O sea, que no tiene que coger una SIM nueva. La verdad, eso es genial. O sea, puede hacer la portabilidad sin que te tengas que mandar la SIM, que estés cambiando, que al final es siempre un coñazo. No, y... eso está muy bien, porque dice, quiero la portabilidad, ¿cuándo la quieres? Ya. Claro. Vale, ya eres de... Es que está muy bien. Yo lo único que espero, que eso, ya que está Holanda y también está dentro de la Unión Europea, que aprendan y, bueno, que lo tomen como normativa europea y lo implanten en todos lados. Ahora, también decir que tal como están las cosas, porque también leí, yo leo mucho, que también el tema de las tarifas en roaming, sobre todo de datos, de... Pues bueno, hay una guerra abierta aquí en la Unión Europea porque, bueno, pues indudablemente las compañías no quieren perder dinero, la pasta, pero indudablemente en la Unión Europea hay mucha más movilidad de los ciudadanos. Esto no es comparable a cuando en la época de nuestros padres, que te iba a Madrid y era un viaje. Ahora vas y vienes a Madrid, a París, a Roma y a donde sea. Que lo que no es normal que te sablen cada vez que te vas... que te baja, hace una llamada desde fuera. Y bueno, ya en datos, ya eso no es hablearte, eso es ya matarte a pellizcos. Pero bueno, de todas formas, ya te digo, tal y como comentas, el 31 de diciembre de 2015, dicen, creo haber leído yo también. Sí, quieren, pero bueno, las compañías ya están diciendo que no. Bueno, ya veremos. Ya. Ya se verá. Hombre, yo entiendo que, a ver, eso tiene que pasar. De hecho, en Estados Unidos, que es un país mucho más grande, aunque sea federal, distinto de estado y tal, pero ocurre así. O sea, tú no puedes estar haciendo, no sé, es que creo que no beneficia a nadie, salvo a las compañías que bastante cobran ya por otro servicio. O sea, es que no, yo no termino de entenderlo. Y además lo cobran a disparate. O sea, yo no sé cuánto, pero el mega es un disparate. O sea, yo, alguna gente que conozco que se ha olvidado quitar el tema de datos y demás, se han dado un susto, porque han puesto ya, que o pusieron ya hace tiempo, que cuando llegase a 50 euros, pues te cortase. Si tú no decías lo contrario y quiera que no, pues mira, la multa como mucho te llega por ahí. Oye, una preguntita. Dime. Ya que estamos hablando de esto, ¿tú sabes si se puede contratar, si se puede hacer una portabilidad a una compañía tipo Vodafone sin que te tengas que acoger a ninguna oferta de esta de permanencia? ¿Lo sabes? Sí, tú puedes hacer una portabilidad sin permanencia. Vale, es que no lo sé. No, es que tenemos una oferta, verá que te va a venir súper bien. Te van a prometer todo, de hecho, de lo que te prometan, porque no te van a dar nada por escrito, te estarán engañando en casi todo. No, yo voy a una tienda, yo paso de hacerlo por teléfono. Pero sí se puede hacer portabilidad sin permanencia. Pues, entiendo que Vodafone que también. O sea, de hecho, yo acabo de hacer, si no recuerdo mal, un numerito que tenía por ahí. Lo he pasado de Vodafone a Pepefone. Sí, pero permanencia. Sí, pero Pepefone no tiene permanencia. Eso no, sí lo sé. Y pasé también, pero no, esta era una cuenta de Vodafone empresa, la pasé a Vodafone autónomo, de Vodafone autónomo. Bueno, es que he hecho varios pasos así, pero vaya, que se puede. Vaya, yo juraría que se puede. Otra cosa es que al final, pues tú te vas a tener una tarifa que esta gente te vende mejor, típico 25% de descuento durante 6 meses, tal, tal, tal, tal. Pues hagas un pacto con el diablo y ya te cases con ellos durante, pues no sé, 18 meses o lo que te están dando ahora. Pero en teoría no hay permanencia. Bueno, no lo sé, porque habrá que echarle un vistacito. Oye, te comento un último truco y me voy a cenar, que me va a dar un chungo, si no, ¿cómo? Me parece correcto. ¿Te parece correcto? Pues resulta que, mirando el tema de los tecladitos, ¿vale? Hay una. Descubrí una cosita que no sé por qué no la conocía, pero es súper útil. Que es que cuando quieres poner un emoji en el Mac, ¿sí? Hay una combinación de teclas para que te salgan las caritas y las tonterías. ¿Tú lo conoces? No. Bueno, pues. Así que cuéntamelo. No, es que yo no la conocía y es algo muy tonto, muy tonto. Tienes que pulsar la tecla control, comando y espacio en una edición y te aparece directamente la carita. Para que seleccionen las caritas. Ah, sí, te sale un pop-up. Mira, lo acabo de probar, de hecho, en la barra de URLs de Safari. Y es chuli, ¿verdad? Sí, te sale, vale, así, una ventana de esta emergente con tus caritas. Uh-huh. Y además son las mismas que salen en el iPhone. Sí, es que me acordé del truquito este. Y luego tienes tus símbolos raros de copyright, señal de registrado. Sí, está muy chulo. Es que me acordé del truquito este porque Peyo Lambán me recomendó que escuchase 13 bicis, sí. Que me lo he tragado, o sea, 13 manzanas, el podcast de 13 bicis, y me he tragado todos los capítulos del tirón. La verdad es que está muy entretenido. Y nada, bueno, me lo hice en el viaje a Granada este que hice, los oí todos. Y escuché uno de los capítulos en el que comentaba una forma de poner acentitos y cositas, que es que tú dejas las vocales pulsadas y te aparecen todas las posibilidades de acentos y de... Sí, eso sí, eso sí lo sabía. Y entonces yo no lo sabía y me cuando lo escuché me gustó el temita y me acordé y digo, ay, qué bonito, se lo tengo que comentar a Miguel, lo de las caritas y la sonrisa. Yo, bueno, lo de los acentos y todo eso sí lo sabía, lo de las caritas y tal, pues no, termino antes poniendo punto y coma, paréntesis y oye, Sí. Y si, más lo, y si lo traduce bueno. bien y si no, pues nada, tampoco... Pero bueno, que está interesante. Sí. Así bueno, que, pues, bueno, yo decirte pues también, además, lo voy a hacer público, que te lo he dicho antes en privado, te lo digo también ahora en público, que Pello me ha mandado recuerdos para ti, que está esta tarde hablando con él por teléfono. Son preciosos. Así que nada, que te des por saludado. Y nada más, yo creo que para no tener nada preparado, hemos estado aquí hablando de cositas, no sé si más o menos interesantes, pero bueno. Bueno. Al final... Tenía ganas de grabar contigo y ya está. Y a ver si retomamos y vamos grabando ya, preparándonos un poquito el tema. Sí, señor. Para la siguiente prometemos intentar prepararlo. Sí, de hecho, te lo comentaba yo justo antes de empezar a grabar. Es el capítulo 50 y yo creo que el capítulo menos preparado de todos. Y mira que nosotros no somos de preparar mucho. Sí, sí, sí. Es que, bueno, que la gente cuando llega a números redondos, tipo 50, 100, puede hacer especiales y tal. Sí. Nosotros, nuestro especial es no preparar nada y bueno. Es súper especial. Y divagar. Somos más especiales que nadie. Ahí está. Bueno, pues nada, vamos a cenar, ¿no? Yo ya he cenado, pero vaya. Bueno, yo sí voy a cenar, que tengo más hambre. Son las 23:23 de la noche. Pues nada, mira, ahí tienes un numerito bonito. Pues nada, que nos escuchamos y hablamos en otro capítulo. Y nada, eso es todo. Amigos, hasta luego. Adiós. La web del podcast es www.divagacionestecnologicas.com. Asimismo, contamos con una dirección de correo donde podéis mandarnos vuestras sugerencias, temas a tratar y cualquier cosa que se os ocurra. La cuenta es podcast@divagacionestecnologicas.com. Asimismo, también tenemos cuenta en Twitter, @diptecnologicas, por si nos queréis contactar. O si preferís hacerlo directamente en nuestras cuentas personales, podéis hacerlo en @premiumcm o en @materrom. Este podcast podéis encontrarlo en ebooks y, como no, en iTunes, donde os agradeceríamos que nos hicieseis una reseña. Palabras que contengan la sílaba par y que pagarías por ellas. Barbacoa. Ah, muy bien, muy bien. Yo, sin duda, pagaba unos eurillos buenos, por una barbecue. Ahora yo, va. Barba. ¿Barba? ¿En serio, barba, tío? ¿Qué pasa? Una barba hay que mantenerla y tiene sus cuidados. Eso hay que pagarlo. Pues vale. Barry White. Ahí estoy contigo, brother. Yo digo... barco. Sí, nene. Yo digo más tú. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, tío, no. Eso no. ¿Por qué no? Pues... barómetro. Si es que hay un montón de cosas que contienen bar por las que merece la pena pagar, aunque sea nada, unos pocos euros. Maratón JPod 14 bar. Si es que, a ver, me obligáis, tengo que decirlo todo, ¿eh? Domingo día 26 de enero de 2014, a las 17 horas, Maratón salva las JPod. 5 horas de directo para donar en el inicio del crowdfunding. Puedes oírlo en Spreaker, Radio Podcastellano, turradio.com.es y Radio Battletoads, también en versión podcast. Más información en Tumblr, Facebook y Twitter como JPod14bar.